me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un placer para mí introducirles de uno en uno a cuatro de los cinco miembros de este honorable podcast. Honorable, dijo nunca nadie que nos conozca, pero en fin. Aquí a mi diestra tengo al elemento de moda, lleve la mascarita, el mismísimo Wookiee. No tenemos presupuesto para dos, pero con lo que tenemos nos alcanza pal cinco. Ya ven, mi personalidad disociada no pudo venir esta vez. El Clarky es como Mr. Hyde y... No, es como Mr. Wango y Mr. Yo. Pero bueno. Y la diferencia es... El saco. Generalmente es de saco, pero esa vez seguramente vino de camisita de Batman, porque es sábado, ¿verdad? Totalmente. Bueno, saludos, carnalitos. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster peleando contra la injusticia del multiverso en el Horde of Heroes. Tenemos al mismísimo Dan Campos. Defendiendo la equidad y la igualdad en todos los lugares para que nos cueste lo mismo el desayuno a todos, ¿no? No, espérame, ¿cómo? ¿Qué equidad estamos hablando? No tengo idea, pero ¿a quién importa? Exacto. ¿A quién importa? Bueno, y rápidamente, obviamente, ya saben que tenemos en Mount Justice y en Happy Harbor a nuestros productores asociados, a Rodrigo Díaz y a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en Hall of Justice tenemos a nuestro productor ejecutivo, John Spirit. Y en el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Ana Valdesmil y Ale Velasco. Ya saben, en la isla de Gilligan tenemos a Carito Ramos y a Edith Sánchez. Because feelings, he dicho. En fin, rápidamente, en la semana se estuvo ranteando muy agustamente, y cuando estén escuchando esto probablemente nosotros ya hayamos disfrutado del estreno de Wonder Woman, claro, porque Warner constantemente nos manda boletos, invitaciones. Sí, nos insulta con pinches boletos. Tomen, cabrón. Tienen 200 para regalarme, vale madre, no voy a regalar ni uno. Voy a ver 200 veces la película. Son mías. Pero bueno, el punto de todo eso es que estamos viendo que hay cosas muy interesantes alrededor del lanzamiento de Wonder Woman. Aquí hay una cosa importante, con lo que me gustaría empezar el programa. Es la cuestión de los personajes femeninos en películas de acción. Así de rápido. Hay algo que hemos estado viendo constantemente, aparte del estúpido ranteo de todas las feminazis. Ajá. ¿Y qué es que por qué no ponen, queremos más películas donde haya protagonistas? Sí, para que no las vayan a ver. Claro ejemplo. Las cazafantasmas. Ese es uno. ¿Hay más? Que no solo ha pasado en una ocasión. Ghost in the Shell. Claro, porque necesitamos una gran actriz para que nos... Para que llame la atención y que se vea claro, estuvo... Es que no fue japonés, ese fue el error, fíjate. Pero espérate, ¿sabes qué? Es que su actuación no me transmitió, carajo. ¿Porque era un robot? ¡Ah, carajo, es por eso! ¡No mames! Porque tenía que ser inexpresiva, no entiendo por qué. Mira, hay una cosa que yo debo aclarar, honestamente. Yo no soy fan del manga. No me importa cuánto se esfuerce la gente mandando información de manga. No voy a hacerme fan del manga, no me interesa. Los otakus... Desde mi... In my not so humble opinion y desde mi muy personal perspectiva, son gente aberrante para mí. Sus movimientitos de dedos y así, que güeyes ya están grandes, compórtense como seres lo más decente que puedan. No puedo decir decentes porque estamos los ñoños incluidos, ¿no? Pero bueno, ese es un ranteo, retomando la cuestión de la guerra de sexos, básicamente, que las feminazis se han encargado de que sea una verdadera guerra. Me llama poderosamente la atención cómo rantean. Y sí, es Scarlett Johansson. Y no estuvieron a gusto, no fueron a ver la película. Los ñoños ya tenían su Ghost in the Shell. que les voy a decir una cosa, otakus idiotas. Aquí es donde les voy a mostrar qué tan estúpidos son. Ajá. A los ñoños puede gustarnos o no gustarnos cierta actriz o algo. Cierto personaje, cierto actor, cierto sí, director. Como Famke Janssen de Jean Grey, dice ñe. O cierto director como Snyder, lo que quieras. Puede o no gustarte. La vas a ver, güey. Una vez para odiarla y después comprarte el Blue Disc. La edición extendida para criticarla y odiarla más. Exactamente. Pero la vas a ver. Ustedes, otakus, que se dicen Legión. Ajá. ¿Tú crees que no la vieron? Pues lo peor del caso a lo mejor es que... Una cosa es que no fueron al cine. ¿Tú crees que no la vieron? Te voy a decir una cosa. Su word of mouth entonces es muy chafa. Porque nosotros por lo menos ranteamos. Ajá. Dicen, es una mierda, pero bueno, tuvo este detallito. Estuvo bien, pero menos. O sea, podemos decir cualquier estupidez. Pero logramos que la gente vaya a las salas. Por eso las películas de los niños juntan 700 millones para arriba. Jodido. Estoy hablando BBS, estoy hablando Spider-Man, The Amazing Spider-Man, lo que quieras. Pero juntan 700 millones. Ajá, no se van al caño como Ghost in the Shell. Así de rápido, no se van al caño como de She Ghostbusters. No se van al caño como Arturo, me cambia la chingada. No, no estás ayudando el caso, güey, pon atención. No, ay, no, perdón, me... es que la mesa redonda no apoyó, güey. Te voy a editar, ok, te voy a editar, no estás ayudando al caso. Bueno, ay, no. Disculpe usted. A lo que voy, pon atención, no te me distraigas. Puta tension. Puta tension. El punto de todo esto... ¡Hablen! El punto de todo esto es que aquí es donde yo digo, ok, ¿por qué carajos si son tantos... En lugar de estarse rasgando las vestiduras y rompiéndose las medias por una película de algo que se supone que son mega fans, están mentando madres porque no es como su trabada, atrofiadamente cree que debería de haber sido. Como su sueño crepuscular, punto. Así no, lo que después otra película, güey, aparte. Es y esos que es la misma mierda, güey. No, yo creo que sí. No, oye, esa pero lo crees. Curiosamente, me gustaría que viéramos los números ya de nos excluyeron, Wookie. Vámonos a hacer nuestro propio podcast con mujerzuelas. Sí, yo también quedaré solo, carajo. El chico se queda dando los reportes de taquilla. Okay. Exactamente. ¿Cómo le fue en, digamos, los principales mercados de Oriente a Ghost in the Shell? Ok, los datos, en lo que te encuentro el número exacto, recordemos, no exacto, recordemos que en el movie draft lo tenemos contemplado, se esperaba... ¿Quién fue el pobre que escogió Ghost in the Shell, güey? Precisamente el buen Jaime, porque pues la distribución viene por parte de Corazón Film, Paramount. Paramount, está bien. Okay. Bueno, pero estoy de acuerdo. Eso, o sea, le pasa por no mandarnos boletos. No se vale que patee el pesebre, güey. Si Paramount nos mandara boletos para premiers, por lo menos cinco güeyes más tendría de word of mouth, güey. Cinco. Mira, no, concretamente China, que en realidad ahí sí le fue bien. En Japón no le fue bien. En China fueron 29 millones lo que llegó a juntar en total. 29 millones, creo que es como la cuarta parte de la taquilla que tuvo, no sé. Y en Japón, adivina, 9 millones nada más. Bastante poco, bastante. Exactamente, sobre todo cuando consideramos, como tú decías, o sea, le fue mal en taquilla, en la taquilla total, nomás para que ya tengamos la idea, fueron de 169 millones en total. Por eso los números de China que mencionaba ahorita, los 29 millones, pues la verdad no fue nada despreciable. No, Estados Unidos fueron nada más 40. Total? Son 169 a nivel mundial. Bastante bueno. De los cuales fueron 40 en Estados Unidos. Bueno. Casi lo mismo lo hizo en... Bueno, no. No, sí, 10 millones más. Dos terceras partes fue exactamente lo que hizo en China. Uh-huh. Oye, aquí hay una cosa que analizar como fenómeno. Yo creo que una película analizable nada más, que creo que todos vimos, y es el por qué escogieron a Scarlett Johansson. Porque vende. No, por Lucy. Por Lucy, sí, exactamente. Exactamente, porque un fenómeno ¿por como Lucy Johansson, siendo wey? Una película... Una muy buena película de Luc Besson, curiosamente. Lucy, que siempre ha hecho personajes femeninos fuertes. Qué bueno que lo mencionaste. A eso iba. Te voy a decir una cosa y no sé si compartan, perdón que te interrumpa. Ándate, me disculpo, qué polite ando y me cargo. ¿Quién eres? ¿Tú eres el de tierra de HR o cómo se llama? Algo así por el estilo. Aquí, para la gente que rantea, para las feminazis que rantean con respecto. Y es que porque no hay... Querían su versión de... En varios foros salió... Queremos Matrix con mujer protagonista. Ahí está Lucy, güeyes. Y nadie, ninguna feminazi reconoce a Lucy como la versión femenina o feminista de Matrix. Y es lo mismo. Porque, y redondeando ligeramente, y tenemos una película en cartelera que toca curiosamente ese tema. Lucy es un personaje que fue inventado y es dirigido por un hombre. Ajá. Entonces, como no es, no, vale. No es creado con la conceptualización exactamente de que defienda nuestro género, no es. Uno de los villanos más terribles de la ciencia ficción es la Reina Alien. Y uno de las heroínas más fuertes es quien derrota precisamente a Alien. Ripley. O sea, que digan que no hay personajes, o sea, ellas, por eso se, cuando se hablaban de las Expendables, cuando se manejaba ese, ah, ese sí rollo, decían, ponla a ella porque efectivamente es un personaje femenino y Sarah Connor es otro, que son precisamente fortísimas. Sí, carano, a Superwoman Punch, ¿cómo ver, no? Vamos, vamos a hacer un análisis, yo creo que aquí podemos hacer un análisis interesante de qué superheroínas, poca madre, hemos visto en el cine sin que se les haga la publicidad de es la mega heroína. Conste, esto va más a través de que ganaban menos dinero que los hombres, cosa certera, sobre todo en los salarios de las actoras, hasta que hace poco se han ido emparejando un poco. ¿Sí? ¿Pero eso por qué era? Porque no generan el mismo número de taquilla. Es correcto. La que gana actualmente más, y es precisamente Scarlett Johansson, es porque ella sí ya te mete más taquilla que el mismo Captain America. No, y claro, es y que Thor. Que los dos juntos, curiosamente. Con todo y esa horrible cicatriz que le hace imposible usar bikini. Suerte. Pero bueno. Pero fíjate, aquí hay algo importante con toda esta cuestión de las superheroínas y todo esto, que lo que mencionabas, ¿no? De que es que no es un personaje netamente femenino desde su incepción. Quiero que me digan quién... No, yo sí le pego. Porque no, quítale el azúcar a este cabrón. No, a ver, de entrada, el ícono... ¿Y le ponemos sal? Ponlo salido para ahí. No, el punto de todo eso es... El ícono feminista de moda hoy en día es Wonder Woman. Ajá, la que, hasta la, el momento. La autora, secretaria del Justice League. Háganle como aquí, de Super Friends. Sus orígenes así era. Así era. Igual que Black Canary, la que quieran. ¿Quién la creó? Ay, un hombre, ¿no? Curiosamente. ¿Moulton? Creo que sí. William Marston Moulton. Que por cierto, esta semana luego les comparto, tengo un texto en el cual analizamos el origen y precisamente, si dicen que es el avatar del feminismo desde su mismo creador, están muy equivocados porque entonces su conceptualización del feminismo es que las mujeres se sometan a la voluntad de los hombres y a través de esa sumisión expresen su feminidad. O sea, no mames. Es correcto. En cuatro puntos muy importantes para poder expresarlo. En ocho. Eran dos con las que vivía. No, es que... en cuatro ponía otras cosas. Y ahí se nota lo vanila que eres. Es en seis, no en ocho. Eres bien vanila. No. Ay, es boca abajo. Por eso en el aire. Contrapeso. Ay, ya. Es el otro lado. Ah, okay. Sí, no, es que voy a estar partido aquí en Barcelona. Y entonces, la cuestión aquí de todo esto es, esa es una. La segunda, estamos hablando de la segunda mujer más empoderada y más poderosa del universo Marvel. Estamos hablando de Storm. ¿Quién la creó? ¿Qué mujer la creó? Ah, no, perdón. Kirby Lee, ¿verdad? Ups, perdón. Mira, hay muy poco, realmente. Jean Grey, ups, perdón. Con todo y que ahorita ya es la líder de los X-Men Blue, O sea, perdón, fue creada por hombres. ¿Quién más? Mera, ok, chido, creada por hombres. Luisa Lane, creada por hombres. Storm, creada por hombres. Mira, es difícil porque también era un medio en el que quizás se destacó nada más esta niña Ramona... ¿Flowers? No. A ver, los dos se me van caminando. Nos llevamos el micrófono a hacer nuestro podcast, no, ¿sí? No me acuerdo, pero cómo era, pero es la portadista por excelencia en una época de hombres. O sea, era difícil, ¿no? O sea, no era un medio propicio como tal. Es lógico que sea un avatar, un ícono. Hay muy pocos personajes, es reciente, que va la creación. Caso, por ejemplo, Miss Marvel, ¿no? Ella sí es creada por... musulmana y aparte mujer. Concretamente el caso de Kamala, nomás para distinguir, porque Kamala no es la primera Miss Marvel. No, tienes toda la razón. Y si fuera realmente feminista, no sería Miss. Así de rápido, no tendría un apelativo de sexo. Un detalle rápidamente que... No sería Miss. Sería Kid Marvel. Pero como Iron Heart. Lo que yo sepa, yo nunca lo hizo con esa intención. No fue creado con esa intención. Sí, no había agenda tan marcada, pongámoslo de esa manera. Nada más que ella sea quería representación. Musulmana, eso sí. Exactamente. Era representativa, no de agenda. Exactamente. Les voy a presentar las dificultades que tiene una como musulmana viviendo en América. Las aventuras de una musulmana en América, lo cual es totalmente plausible y se agradece. ¿Por qué? Porque no es porque sea musulmana, es simplemente un punto de vista refrescante. ¿Qué es lo que se les olvida hoy en día? No es poner mujer por poner mujer, no es poner negro por poner negro, que a eso a nadie le importa. No es poner chino para que le importa menos a la gente. Y lo hemos visto con todos los cambios que se dieron y los regresaron. Uh-huh. Así de rápido. Mira, los regresan porque no venden. Exacto. Digo, si vendieran, se quedan. Es exactamente mi caso en punto con sus protagonistas poderosas femeninas en el cine, güey. Pero es el problema al tratar de... No sé por qué me encabrono, perdón. No es contigo, sacarlo. No es contigo, carnal. No, yo lo sé, carnal. Pero es curioso porque de repente parece... Es más limitante por... En vez de ser inclusivo, es limitante el tratar de expresar eso. Uno de los personajes clásicos de los noventas y que es la hegemonía de la masculinidad es Cable, creado por Louise Simonson. La epítome. Ahorita estoy viendo una lista precisamente de personajes creados por mujeres en los cómics y de repente empiezas a ver Longshot por Anosetti también, o sea, porque eso lo debe haber creado un hombre de tres dedos, ¿no? Bueno, es que en realidad Longshot sí era medio... Tu comentario genial, es ampliamente tendencioso, güey. ¿Y el otro no es? Yo lo puedo arruinar aún más todavía. Pues, ¿qué esperabas? Es medio puñalín, ¿no? Sí o más, güey. Ok. Y como siempre, creando amigos con Nightwing. Ah, pero perdón, rápidamente. Es que igual luego les podemos compartir. Es una lista de Women in Comics. Uh-huh. Prácticamente la wiki. Dilos importantes, yo creo. Es que estoy buscando. Sí, es precisamente Steel no. Steel es creado por Louise Simonson. Es también. Correcto. Pero, y es que eso es a lo que voy. Tenemos más personajes masculinos. Por ejemplo, Agent X, en orden alfabético, por Gail Simón. Uh-huh. Araña, Spider-Girl, por Fiona Avery. Bueno. Spider-Girl, Arion, la hija de Peter Parker, no, o la Spider-Man. No, Araña. Araña. Ah, la mujer araña, ya. No, araña. Salió the fuck is that? Exactamente. Es como Spider-Girl, esa es la tercera Spider-Girl, pero ya no le llamamos Spider-Girl, se llamó Araña como tal. Es era latina, ¿no? Es correcto. Latina. Es correcto. ¿No era Julia Whatever, la de Secret Wars? No, es no. Julia Carpenter. Es la segunda, ¿no? Ajá. Cantaba la de... Con los Carlos Carpenter, ¿sí, no? No, no, la no, bulímica. No. Sí. De ahí tenemos... También se me fue la canción. De tenemos otros personajes creados por mujeres. Arion, que precisamente en DC fue en Warlord 55. El Arion, el de Atlantis, fue creado por Jan Dursema. Ajá. Okay. Aqualad por Ramona Frandon. Okay. Ah, esa es la que te decía, Ramona Frandon. Exactamente. Judo Master 3, ¿por qué no? Por Gail Simón. Tenemos el Atom, la versión más reciente con Choi de Gail Simón también. Uh-huh. Y también creo la versión más reciente del ventriloquista, ¿no? Es correcto que es una mujer ventriloquista. Ventríloco. Sí. Ya, no soy el único. Ventríloco. Y ahorita lo mencionábamos, Jay Wilson y Sana Manat crearon a Kamala Khan, Miss Marvel, porque propiamente Omega el Desconocido por Mary Screams. ¿Who? ¿Lo logró? Exactamente. No, ¿quién es más desconocido, wey? ¿Ella o Omega, güey? Es el hermano de Gilgamesh, güey. Richter por Louise Simonson. Ajá. Y Simonson, creo casi todo. Que termina siendo gay, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, exactamente. Y aquí tenemos Sara Pichelli, que colaboró presente con la creación de Miles Morales propiamente. Uh-huh. Ok. Ajá. Steel, que ya la mencionamos, uh-huh, mencionamos con Louise Simonson. Terra 3, Amanda Conner, la versión del trajecito negro, ¿no? La brunette, sí, creo. La brunette. Tigra. Power Girl. Ajá. Ah, Tigra es... Tigra por Linda Fight y Mary Steven. Ok, ¿cuántas mujeres, sí, no, cuántas mujeres hay heroínas hay creadas por mujeres? Nada más va una, ¿no? Van dos. Ah, sí, que ahora relevantes. Sí, Araña. Uh-huh. Araña. Tres. Terra, Araña y... ¿Qué otra era? Pero Terra es una hija de su... No, Terra fue... La Terra original fue creada por Wolfman y George Pérez. Ah, entonces esta es Terra. Esta es Terra 3. La segunda es la de los... Después de Zero Hour. Oye, ¿y qué tal? Que viene siendo la primera en realidad, pero bueno. Es como un reboot de eso. Ajá. Mira, yo lo que iba es, ¿por qué demonios no se le da crédito a los grandes personajes femeninos que hemos visto en pantalla, en cómics, en esto, hayan sido creados por quien haya sido, caray? O sea, porque la agenda es esa, carnal. O sea, entiendo lo que vas. Es no importa, es una mujer, es un personaje femenino. Güey, tiene tanta validez como el que más. Güey, el problema no es... ¿Tienen foro de expresión la gente para escribir? ¿Hoy en día? Mira, el círculo gay... El círculo, lesbian. LGTBIQ. Espérame, ¿no se supone que es una de las veces por bisexual significa que nada más hay dos sexos? ¡Oh, Dios mío! Y las mujeres y todo. Que yo sepa, siempre han sido reconocidos mientras sean talentosos. Es eso. Es que no es por... Es por meritocracia, no por inclusión. Es que ese es el problema, ¿no? O sea, que yo sepa, todo el mundo sabe que es una gran poetisa Sor Juana Inés de la Cruz. No, hombre, es necio, me mato de huevo, pero sí. No, bueno, que te guste o no, ya es otro boleto. No se veía muy agraciadita, güey. No la ponía yo de póster en mi cuarto, no la ponía, créeme. Pero ni en billete. Pero Agatha Christie. No, la traigo en la cartera. Pero Agatha Christie está al nivel del mismo Arthur Conan Doyle, abajito, obviamente no es tan clásico. Pero la maestra del suspenso. La maestra del suspenso, o sea, existen. Mary Shelley, la primera obra de ciencia ficción. El monstruo por excelencia de Frankenstein. O sea, el monstruo de Frankenstein. ¿Es mujer? ¿Quién le hace alarde? Es que, ¿en qué momento? ¿Por qué no le hacen alarde a estas mujeres a lo que han conseguido las mujeres realmente? El problema, carnal. Marie Curie, o sea, lo promocionamos más nosotros. A ver, ¿quién nada más chingón? ¿Marie Curie o Pedro Curie? Marie. Pues sí. Tenía un brillo particular. Ella se la rifó por la banda, el otro Joto salía corriendo y ella sí murió envenenada por sus estupideces. Murió por sus creencias. Ella creía que no le iba a pasar nada. Es así. Ella creía que no le iba a pasar nada, pobre idiota. Pero en fin, siempre lo puedo arruinar, no te preocupes. Pero eso es, el problema es este. El problema es que hoy en día las feminazis, no sé si estén de acuerdo y si no me vale mal. No, el problema es que hoy en día las feminazis, si la incepción del personaje y toda su carrera no es netamente hecha por mujeres, para ellas no es válida, güey. No, hay un detalle. No por mujeres que estén en su grupo. Más que en eso, porque se ve mi grupo. Y ojo, porque aquí tenemos un caso, y es una comparativa también, porque el caso, el año pasado tuvimos el caso de las Cazafantasmas. Y por más que digas que el director es feminista y lo que sea, es un director hombre. Por eso es tan importante que ahora sea el éxito, porque es la primera mujer, la directora Patty Jenkins, que va a tener un mega presupuesto por una mega producción de mega verano. Y por eso es tan importante y todo el punch que tiene que ver, para que vean que efectivamente, no importa que ella tenga talento y lo haya demostrado antes, pero para que se vean que las historias de mujeres... Ya ganó un Oscar, ¿no? Exactamente, por la de Monster, a Charlize Theron le dio precisamente un Oscar también. Exactamente. Yo le daba más un Oscar y un Pedro. No, porque se enfuriosa. Yo un Ricardo. Y cuando se ponga furiosa, que vaya, me haga un sándwich y regrese. Dije, es para lo único que sirve en esa movie. Pero es curioso, ¿no? O sea, y eso voy, o sea, grandes personajes, o sea... ¿Quién es el personaje por excelencia en en Terminator? Sarah Connor. Punto. O sea, la no es John Connor, curiosamente. No, John Connor es un pelagato. Ni siquiera el hilo conductor, güey. Sí. Punto. Es el McGuffin. Sí. Es el bueno, no porque lo ves. Porque sí sale, güey. Sí. Y salen todas. Hasta le dan película todas. Muy mala, pero le dan película. Salen todas, güey. Pero bueno. Entonces, tenemos ese. O sea, en Aliens, ¿quién es el personaje principal? La reina Alien. Ese es el villano principal y es en Aliens, no aparece en Alien, recordemos eso. Ajá. Pero nuevamente, la teniente Ripley es la que le pone los catorros a todos. Y sale de la Rifer, sí, cómo no. Como tú dijiste muy bien en las películas de este cineasta Francis Luc Besson, ¿quiénes son? O sea, en el profesional, tiene el mismo peso y quizás es un personaje más cabrón. Desde Natalie Portman, por supuesto. ¿No? Es lo que vuelve, ahí es donde todos nos volvemos perversos y dale 5 años, pues yo le doy de aquí en adelante la desde mi vida, güey. Pero espérate, de aquí tenemos una obra previa, Le Femme Nikita. La super gran espía película, rusa, ¿de dónde sale? Gran película y dos grandes series. Los que les haya gustado, la primera de la guerra, que se me va el nombre, que estaba muy mami, y la segunda, que es todavía más incluyente, porque es una oriental. Se me va el nombre, pero las dos están guapas. Independientemente. O sea, también que no sean estúpidas y no sean libadoras, como diría mi carnalito Clark y mi carnalito Chico. Yo no conozco, y que no sean hipócritas, es la primera palabra, eso, la primera descripción de hipocresía, güey. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque mientras ay, es que claro, tiene que ser una mega. ¿Por qué no ponen una mujer normal? Porque ustedes no sean hipócritas. Si ustedes ustedes como mujeres van a ver Baywatch, la van a ver por Zac Efron y por The Rock. Si van a ver Batman, van a verla por Christian Bale o ahorita por Ben Affleck. Si van a ver Thor, a mí que no me vengan, ¿cuántas no se patinaron y se desnucaron? Ay, es que sale Chris Hemsworth sin playera. No sean libador, no bueno, sean pues hipócritas. Por eso lo ponen sin playera, o quizá para un sector. Eso es de microbullying, güey. Me siento agredido de ver un güey con una musculatura que yo nunca voy a tener. Es que sí, güey, a mí me deprime y voy a comer sándwiches. ¿Qué te hace una...? No, no. Pero bueno, pero esa es la hipocresía, es lo cañón que está. Es hipocresía, güey, punto. Y realmente está plagado el cine. O sea, una cosa es la lucha social que están emprendiendo actores, esto. Pero es un sector que curiosamente, gente que no se identifica o se siente relegada en su propio país o esto, hace partícipes. Realmente es un gremio muy, muy pequeño de Hollywood, de escritores, de esto, y de inmigrantes que creen que no tienen la oportunidad para están destacar. Están muy estúpidos, güey. Pero realmente de ahí viene la transmisión hacia todo y al usar los medios pueden expresarlo, ¿no? Pero la cuestión es que también ahí depende, y pasa en todas las profesiones, depende de quién conoces, no tanto tu talento. Debería ser en base al talento. Y como no son parte del gremio y no pueden entrar, por eso es por lo que se quejan de esta cerrazón y deberemos tener nuestros foros. Perdón que haga el shameless plug otra vez, pero por ejemplo en Churros y Palomitas... Cuarto al hilo, qué bárbaro, en un bloque nuevo récord. No, lo peor de la clase es que no lo puedo editar porque él lo reedita y lo extiende más. Es perder tiempo, sí, carnalito. Wey, no, déjalo hablar, güey. No, pero es que tenemos dos charlas presentes con dos directoras de documentales. Y, 4 y 5. Entonces, y literalmente sí. Les hablamos a... Vas a llevar el score, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y literalmente había cuestiones como de pregunta de, bueno, es que es difícil hacer una película, no porque yo sea mujer, sino porque es difícil hacer una película. Y en Estados Unidos parece que no les queda muy claro y deben de incluirnos como cuota. Es que es el problema y es algo que estábamos, que particularmente nos encabrona en demasía. Es, a ver, güey, eso de la equidad es llenar espacios por llenar espacios y no me la estoy, ni estoy haciendo ninguna injerencia sexual, ni estoy albureando nada. Es esa equidad de cuota. No me importa qué tan capaz o qué tan incapaz sea, ajá, sí, y solo si eres mujer, entonces, si eres un hombre, si eres una mujer y eres una perfecta inepta, ajá, no por el hecho de ser mujer te salvas de la ineptitud. Ya hay un chingo de güeyes ineptos. No, y de mujeres, güey. Probablemente más. O sea, si hay una cantidad exacerbada de ineptos y le quitan lugares a las mujeres, hay que quejarse. ¿Qué pasa cuando las mujeres son igual de estúpidas que los hombres? O sea, pero porque son mujeres, entonces ya las podemos... Político. Ya las podemos exentar de eso. ¿Qué era lo que estábamos comentando? En algún ranteo que tuvimos Dani y yo en tweet. ¿Cuándo? No, sí que es específico. Sí, porque... sí, no, alguno en particular. Pero es así que, ok, por el simple hecho de ser mujer te exime. O sea, tú no quieres equidad, tú quieres exención. Tú quieres tener ser privilegios en lugar de equidad, güey. Y con eso, como diría mi futura exesposa Jessica Chobot, discútanlo, que les caiga el 20, nosotros nos vamos como True Survivor, sí, como no. Eso es el Hof, esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta, porque aquí sí creemos en la equidad. Idiotas para todos los hombres y mujeres, todos, cómo no. Vamos y venimos. We'll be right back. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa. Ok, regresemos. Por eso este lado. Se llama el Watchtower, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, aquí hay algo, y estábamos ranteando con respecto a, hablando del tema que viene el estreno de Wonder Woman. A mí hay algo que me llama poderosamente la atención. El día de ayer, o sea, viernes, cuando estén oyendo esto la semana pasada, nuestros Patreons, menos tiempo, estaba, obviamente, disfruté mucho el Ron de Roca. El dibujo de Nicole Scott, de hecho, lo puse en mi Twitter. Una de las, yo creo que las dos páginas más hermosas Nicole que he visto son de Nicole Scott en Wonder Woman. Hay algo que me llama poderosamente la atención y empecé a ver. Güey, Wonder Woman, qué buen arco se aventó Greg Rucka. Impresionante, 25 números impresionantes. Recontando y rearreglando. Ajá. El timeline de Wonder Woman, conciliando el de Pérez, conciliando el de Azarello, que no lo niega, pero simplemente lo modifica. Muchas cosas. ¿Sigue siendo hija de Zeus? No. ¿Ya no? Ya es el origen de Pérez otra vez. Pero con una. O sea que ya no es para los de la película de Leo Mado y ya no, están casados. Tiene una perfecta justificación del ron de Azarello. No lo niega. Simplemente te dice, güey, es que era lo que se necesitaba hacer para que Wonder Woman funcionara y el mundo estuviera a salvo. Así de rápido. La semana que entra ya se los contaré o algo. O eventualmente, si se me da la gana, en este programa lo haré. El punto de todo esto es que es Greg Rucka. Después dije, güey, ¿quién más ha escrito un run chingón de Wonder Woman? George Pérez. Por supuesto. Ah, y después, güey, qué mujer, y lo hemos comentado incansablemente. Era huevo, empezando por Gail Simone. ¿Qué mujer? Mi pregunta no es. Empezó con Heimberg, no, pero digo, no. Mi pregunta es, ¿quién carajos del sexo femenino ha hecho algo fregón? Ha hecho algo fregón con Wonder Woman en los cómics. Dime una escritora. Una que haya dicho, güey, está poca madre este Ron. Como escritora, no como dibujante. Como Ron. Escritora. Ron. Ajá. No. Sí, no. One shot, hay varios que son decentes, no espectaculares, decentes. Dime qué escritora. Los runs más exitosos de Wonder Woman han sido hechos por hombres. Ni siquiera la princesa del poder, ni siquiera Phil Jimenez. Su run fue una basura. Aunque Clark diga que siempre digo que todo es una basura, no hay cosas muy chidas. La Wonder Woman de Phil Jimenez es muy mala. ¿Quién más? ¿Los Greenberg? Son muy malos. Gail Simone. Muy malo. Innocenti. Escribió como cuatro números y le dieron las gracias. ¿Quién más? Por ahí traes un dato. Te veo así como que buscando datos interesantes, mi querido Dan. Pero, ¿cuál es el problema? no es el personaje. Wonder Woman es un personaje tan interesante como Superman, como Batman, como Nightwing. Ah, como Jodie Picoult también, chafeo gacho, güey. Ok. Jodie Picoult. El problema no es el personaje, el problema es el escritor. El problema es, tienes algo que decir con ella. Es qué tan interesante me vas a volver al personaje. Yo, Greg Rucka, en 24 números, en 23 números, porque ya lo más importante ya lo contó. En 23 números hizo algo real, recontó, arregló e impulsó cambios y propuso, en Wonder Woman. Y propuso. Digamos que le hizo su reborn, como pasó con Superman. Coincidió los distintos orígenes. Tal cual, güey, tal cual. Yo sé quién, Rucka. Rucka, sí. Como lo hizo por Tomasi. ¿Hace cuánto que estás leyendo el Superman de Tomasi, güey? Okay. Impresionante. El dibujo de Liam Sharp es bueno por partes, chafa por partes, tiene unos paneles impresionantes. Es que muy carrereados. El problema, ese es el problema. Liam Sharp, quien lo conoce, desde que dibujaba cómics y todo, dejó mucho tiempo de dibujarlos, pero realmente él es un pintor, más que otra cosa. Sí, sí. Entonces, sus paneles les dedica mucho tiempo. Y el problema es que en uno se nota. Hay unas páginas que se nota. Y es, en las otras es de, ya me atrasé, tengo que apurarle. Tiene ese un, es el problema. Un white page, un splash page de Ares. Que no tiene madre, ¿no? Güey. Después del de Pérez, dices, no seas libador. Bueno, y el de Nicolás. El de Nicolás Cortés. Es, güey, qué cosa tan sigue impresionante. Sigue teniendo dueto, ¿no? O ya no. Termina. Porque si está dibujando solo el Miami. No, es uno y uno, es uno y uno y uno. Que te voy a decir otra cosa, aquí también viene otra gran Nicola, parte, ¿no? Pero ya dejó Nicola, ¿no? Nicola dejó hace como 4 o 5 números, ¿no? Terminó, sí, ya no sé quién sea quien lo sustituyó. Terminó Year One, y ahí precisamente es donde te das cuenta de la gran hipocresía de la banda en Wonder Woman. Hay un gran arte, a mí me gusta mucho el arte de Frank Cho. En general, no nada más como dibujar a las mujeres. Es un gran artista. Era reconocido antes de que lo lincharan en los medios. Que le gusta de ser linchado, más bien. ¿Le pasó? Y aparte, agarra fama con eso. Y vende más. Es que le pasa como Spencer, ¿no? Que le sirve de promoción para crear polémica. Pues, ahora, aquí hay algo interesante. ¿Te acuerdas cómo? De hecho, fue el mismo Rucka el que dijo, no quiero las portadas de Frank Cho porque ofenden a las porque mujeres. Porque enseñan los calzones. Ajá. La jaló Rucka. La dibujante. Sí, por eso es lo que ya no quería. La dibujante que entró en lugar de Nicola Scott. Lo hizo. Hay un número, no, peor, güey, porque la ponen en un vestido blanco. Uno, la están rifando, es para una causa benéfica, obviamente, una cita, con Wonder Woman. Y se le están rifando, ahora sí que textual, se le están rifando entre Lex Luthor y Bruce Wayne. Y al final, ¿quién se la gana? Está Verónica Kale. Pero la cosa es que ves el vestido y es una túnica blanca que se le transparenta todo. No puedo creer que la hayan puesto como carne a la venta, güey. Eso es imposible que lo haya hecho una dibujante mujer. Deja tú la dibujante, el güey que se quejaba porque en las portadas enseñaba además Wonder sexualizaban Woman, innecesariamente. No puedo creer que Rucka haya hecho eso. Ahora, después de haber escrito Jaquetella y cosas de esas. Yo no entiendo entonces por qué la queja del dibujo de Frank Cho. De entrada, el dibujo de Frank Cho es infinitamente superior al que hizo estas páginas, ¿eh? Frank Cho desde Liberty Medusa es casi la epítome de que dibuja las mujeres más naturales, de hecho, exageradas, de hecho, pero naturales y bien dotadas de los medios de los cómics. De hecho, Brandy, la protagonista de ¿cómo se me olvidó la tira que acabas de comentar? Liberty Meadows. De Liberty Meadows, Brandy está basada en Linda Carter y él lo ha declarado de ir de regreso. Yo me basé en Linda Carter para hacer a Brandy. Punto. Ajá. Ahora, ahí es donde se dan cuenta esa falsedad, no nada más de las mujeres, sino también de los creativos hombres, en de que, güey, me van a revolcar horrible en las redes sociales. No, güey, tengo que ponerme del lado de la revolución, casi casi, ¿no? Pero es que tienes presente el feminismo de redes sociales, tal cual. O sea, que me vean que por acá estoy luchando, aunque en este caso una pieza de mi trabajo demuestre que, bueno, estoy lo mismo que estoy acosando en otros. Exactamente. Ajá. Oye, una pregunta, porque tú leíste el ron de los Finch en Wonder Woman. Meredith Finch es otra de las escritoras de Wonder Woman. Por eso sigue ahí, por lo bueno que es, güey. Por eso decidieron darle continuidad ahora en Rebirth, yo creo, ¿no? Así de rápido, güey. O sea, no manches. ¿Quién está escribiendo? Hay una mujer que creo que estaba escribiendo... Detective, estaba con Inion. Escribió el último número con... El último número con spoiler. Ah, Marguerite Bennett. Marguerite Bennett. Pero Marguerite Bennett ha hecho cosas muy interesantes. O sea, ella hizo Angela en Marvel, pero yo creo que el hit que ha tenido es Bombshells. Ajá. En este. Ese es buenísimo. Ella, sí. Ese es buenísimo. Los primeros números son gloriosos. Sí. Bombshells. Y si no mal recuerdo, ella es quien coescribe el anual de Batman cuando sale lo de Mr. Freeze. Es totalmente correcto. Digo, ¿qué más ha hecho? Pero te voy a decir una cosa: su número feminista de spoiler es una basura. O sea, es de una calidad muy inferior a lo que se había vendido. A lo que ya hace. A lo que hacía, güey. ¿Por qué? Porque, spoiler, a Stephanie Brown la pone simplemente como la escuincla encabronada con la vida. Como toda buena feminazi. Es la escuincla encabronada con la vida y voy a hacer lo que a mí se me venga en gana porque yo soy la verdadera conocedora. Claro, el otro idiota lleva 10 años, lo piensa la madre, con 20.000 lesiones. ¿Qué saber? ¿Qué vas a ver, Batman, de cómo proteger a Ciudad Gótica, no? Soy tan feminista e incluyente como el agregado de The Killing Joke. Exactamente, claro. Ándale. Claro que sí. Ajá. ¿Por qué? Porque es que si no se aplicaba con el murciélago, no pegaba la historia, güey. O sea, es una basura, honestamente. Al final del día, perdón, mis queridos feminazis, les voy a decir algo muy importante. The Killing Joke, por ejemplo, ahorita qué bueno que la mencionaste. The Killing Joke no es una historia de Batgirl. Es una historia del Joker y de Batman. Y de Gordon. Gordon. Exactamente. Batgirl es un instrumento nada más. Es un catalizador. Es un catalizador. Y no es porque sea mujer, es simplemente porque es la hija del comisionado. ¿Cómo que es el era Gordon? Con su hija, porque si es la Gordon, a su esposo le vale madre. Si hubiera tenido una buena relación con James Jr., hubiera sido James Jr. a quien lo hubiera agarrado. Que de hecho en un anual... ¡Ay, James Jr.! ¡Ay, esos no son existía. Mamadas! Este cabrón Topsy. ¡Demonios, Barry! ¡Maldito Barry, efectivamente! ¡Bien, Barry! No, el problema es... lo intentaron hacer en un anual de Legends of the Dark Knight. El anual número uno de Legends of the Dark Knight. Volver a hacer básicamente retomar el yo te salvé de la caída del puente porque Miller se le olvidó que tú no existías. Se le olvidó que a tú eso no iba, existías. A eso iba, ¿no? Que y se nos olvidó que Batgirl era la hija de Gordon y ahora la volvimos sobrina y después ya nadie la entendió. Lo intentaron retomar con Barbara King, bueno, con Barbara la mamá, ajá, y no funcionó. Entonces, aquí el problema no es quién lo escribe, es, como bien dijo mi carnalito Zico, ¿qué me vas a proponer con tu personaje femenino? Y no quiero tu guerra que generas más segregación que lo que tú pretendes que haga. O sea, una buena historia, ahorita lo acabo de decir, Greg Rucka, ese arco de Wonder Woman, excelente. Azarello, su arco en Wonder Woman, impresionante. George Pérez, buenísimo su arco. Ah, John Byrne. John Byrne es muy interesante porque quita a Diana. Y aparte le da una vuelta poderosísima. Igual es el efecto que le sube de poder a Diana o a Hipólita. A Diana, ¿no? A Diana la vuelve diosa, pero al final la regresa así. Ay, no puedo ser diosa. ¿Por qué? Porque soy muy mundana. Soy casquivana y horizontalmente accesible. La regresa. Porque él fue el encargado de hacer a Susan Storm realmente una mujer libre la o pasa, moderna, la ¿no? Pasa de ser Invisible Girl a Invisible Woman. Exactamente, de hecho hasta el nombre. Uh-huh. Cuando, pero era cuando no era importante, cuando no era una prioridad. ¿Es por qué? Porque yo entiendo o sea, como que Barnes se puso a hacer su tarea y dijo, güey, los poderes de Susan Storm no son nada más para hacer mesitas, güey, o para volver invisible a la banda. O sea, Susan Storm, su poder es uno de los más grandes en el universo Marvel. O sea, si Sue Storm se aplica como Batman y Wolverine, güey, sí le dan la madre a Galactus. Uh-huh. Ella solita. Ajá. Esa es la diferencia. El Phoenix. John Byrne nuevamente. John Byrne sí es un escritor que entiende en qué momento empoderar a la mujer. Y empoderar no es darle de liderazgo. Empoderar es, ¿sabes qué? Realmente tu poder hasta dónde puede llegar. No, y que sea funcional a la historia. Se preocupa más por contar una historia que por hacer el spotlight con una figura. Exactamente. Hey. Ajá, no es de que, ay, vamos a dividir la fuerza. No. Vamos a hacer a Jean Grey de Phoenix y vamos a poner el desarrollo tanto emocional de Jean Grey como el del clon de Jean Grey, ¿no? O sea, los poderes básicamente, de dónde sale, cómo afecta a su entorno, no es nada más, ay, sí, yo soy mujer y ay, soy la más chida y mi espada es más larga porque yo no soy hombre y no tengo nada que compensar. Por eso me aviento este speech. Ajá, gracias. Bájate y, del avión. Pero así rápido. ¿Ya se sabe quién es el sustituto de Ruka? No, todavía no. Ruka sale en el número 25. Ajá. Y te voy a decir una cosa, la forma en la que cierra su arco es inmaculada. Así, inmaculada. Qué bueno, Ruka. Es muy sexista. Es pura. Tu pureza verbal es basura, Wookie, lo he dicho. Y eso es microbullying. Pero bueno, el punto de todo esto es que aquí... No, güey, con el Wookie no puede ser micro. Tiene que ser macrobullying, güey. Te conoce de más, ha convivido más tiempo contigo, no, se si sabe lo, algo, si te ha acompañado al baño. 5 centímetros, pero ahí sí me iba a aclarar solo. Si lo hace por metro, güey. Estamos hablando de la altura, güey. Un dato rápido, porque se confirmó que es Shi Fontana quien va a escribir a Wonder Woman después de Ruka, ¿eh? ¿Quién? Exactamente, Shi Fontana. Shi Fontana es Shi. Shea, ¿no? Shea Fontana. Shea Fontana. ¿Es hombre o mujer eso? Es que sí, porque es un hombre muy, es ambiguo. Es mujer, desde luego. ¿Cómo debería ser? No, ¿quién sabe? Ya me les dieron la madre. Esperemos, ¿pero qué ha hecho? Tiene una cuenta en Twitter, entonces sabe escribir, al parecer. No, claro. Sí, güey. Como tanto youtuber, güey. Sí. Sabe condensar sus ideas en pocos caracteres. Claro, sí. No, es que ya escribió recientemente el número 22 de la Liga de la Justicia. Que es malísimo. Va a estar, de hecho ella misma ya lo puso en superficie de Twitter a partir de julio en Wonder Woman y estuvo en DC Super Hero Girls en la serie animada. Eso sí le da como que poquito trasfondo. Sí, eso okay. No se lo critico, es buena, no, esa serie sí está muy bien hecha. Son cortitos, muy interesantes, pero muy diferentes. Puras mujeres, es Pero sí, la cuestión es que esas son historias muy breves. O sea, y no tienen continuidad. No demerito que pueda hacer historias cortas. Pero no ha demostrado que pueda establecer un run, efectivamente. Exactamente. No sé, es su prueba, ¿no? Exacto. Definitivamente, pero aparte, la avientan, yo siento, generalmente a los escritores van llevando poco a poco, ¿no? A ella la aventaron a las grandes ligas. En este momento lo avientan al cómic que va a estar de moda. Que aparte, no me brinca tanto el dato porque recordemos que con la renovación editorial que tuvo DC, a qué tipo de editores y qué tipo de mercado tenían a los que subió de rango. Claro. Los que tenían más relación con otro tipo de medios, no únicamente superhéroes. Que eso puede ser algo bueno. Pues Hanna Barbera, es correcto. Que puede ser algo bueno. Ajá. ¿Por qué? Porque entienden a los millennials. Tu pobre raza Wookiee. Pero bueno, el punto... ¿Los Wookiees? Algo así, Kashyyyk. Está plagado de bandas así. Ahora, mi cuestión aquí es la siguiente. O sea, que sabemos precisamente, y aquí es donde se van a ir a la moca muchos, pero bueno. Díganme las ventas, es algo que platicamos. Las ventas de cómics, tú que eres el experto en esas cosas y que nada más a ti te importan, carnal. No, que Dan también. No, Dan lo hace para que no te sientas solo y tengas a ningún día platicar. Me gusta, me solidarizo, sí, carnalito. Sí. No, realmente, después, ya hablando tan en serio como podemos hablar. Después de la película de X-Men, ¿cuánto aumentaron las ventas de X-Men? No, una persona. ¿De cuál? ¿De esta? No, de X-Men, de hace 10 años. Sí. Realmente, curiosamente, X-Men sí aumentó ventas, pero era por Grant Morrison, más que por la película. Ajá. Porque es cuando coincide, ¿no? Sí, porque si recuerdo bien, volvió a ser, creo que unos 6, 7 números, número 1 nuevamente a X-Men. Que no lo había sido hace bastantes años, ya estaríamos hablando en ese momento. ¿Tú consideras que la banda que aumentó las ventas de X-Men fue por la película? No. Ok. ¿Deadpool aumentó sus ventas por la película? Las de la taquilla, sí, chingón. Bueno, genial. Ya aparecen más títulos. Recordemos que está hasta ¿más? Deadpool y Spider-Man. Ay, Gwenpool. Bueno, aunque ese es Gwen, pero es Pool. Punisher. Después de sus fracasos en taquilla. No, pues ese menos. ¿Perdió público? Siguen siendo los mismos pocos que les gustaba en los 80s. Pues sí, ¿Batman aumentó sus ventas en cómics por las películas? No, Batman because sigue... he's Batman. Exacto. Es más, sigue vendiendo su Batman. Exactamente. Curiosamente, uno de los que sí le benefició es el caso de Doctor Strange, porque después de eso salió su título secundario después de la película, Doctor Strange and the Sorcerer Supreme, y se sigue manteniendo, ¿eh? No con las grandes ventas, pero ya tuvo un segundo título. Ventas, pero es por la gente. Empecemos por ahí. Pero es por la gente. Que vio la película. Que vio la película, güey. Compras un número 2, máximo. ¿Cuánto ibas a pensar que un Doctor Strange tuviera dos títulos? Hay que ser sincero. Que tuviera uno regular, que no... Que ya quitando. Fuera 20 números. Uh-huh. Okay. Sí. No, sí tuvo, carnalito, por el número 50 en Midnight Suns, sí. Es cuando se vuelve basura. Sí, sí, y ahí sale con la máscara azul que sale en Avengers, ¿no? En los 70. Sí, mamalón. Porque gracias por recordarme eso, ¿eh? No, ya lo había borrado en porque memoria. Soy el Sorcerer Supreme, que todo mundo sabe quién es, pero necesito una máscara para que no me reconozcan. Qué movimiento tan lame. Ahí se necesitaba que Cat Grant le dijera, güey, está bien los ojos. Exacto, no, porque se los traía en blanco. Ah, demonios. Ay, porque estaba con Cat Grant. A ver. Ojo, yo no vi, ya saben que yo me atraso en las series como un año, ¿no? ¿Qué pasa? Malísimo Supergirl. El final de Supergirl. No, malísimo. Pero espérate, ¿qué onda con las noticias de Supergirl? ¿De qué? Se confirma que ya no va a ser regular nuevamente. Se confirma, efectivamente. ¿Qué sí, bueno? Se confirma. No puede serlo. Esa Kalinda de Calista Flockhart. Calista Flockhart, o sea, carajo. No se puede, güey. Pero sigan curiosamente, grabando en Vancouver, no va a serlo. Pero curiosamente también quitan a este personaje que le había robado protagonismo a Supergirl. A Maggie Sawyer. Qué bueno. Porque realmente a la gente se le olvidó que la serie, a los escritores se le olvidó que la serie se llama Supergirl. Es un gran problema, ¿no? Y Supergirl se volvió el personaje de apoyo. No la he visto. ¿Quién le roba el protagonismo? ¿Realmente es Maggie? ¿Realmente es Superman? ¿Realmente es...? El problema es que lo han repartido en varios. O sea, ¿por qué metieron tantos? ¿Por qué metieron tantos? O sea, es el mismo problema que le ha pasado a Arrow. Y que hasta ahorita está limpiando. Uy, y está al final volviendo. De temporada ya lo limpió más cabrón, güey. Pero bueno, es lo bueno, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en Flash? Le está pasando lo mismo que le pasó en Arrow, carajo. No, o sea, Flash la misma ya madre. Regresó al final, esa temporada ya regresó al final de la primera temporada. Exactamente. Ay, Dios mío. Pues ojalá que le haya hecho como en X-Men. Tú sigue viendo, tú sigue aumentando los números de Agents of S.H.I.E.L.D. para que no dejen de ser cuatro. No, para que haya quinta temporada, carnalito. No, aunque sea los viernes. Horario de la muerte, me vale madre. ¿Quién dijo que iba a llegar a 5? Okay. De hecho, no llegó, va a ser en 4:30, güey. No, ya. Técnicamente son 4:30. No, pero te voy a decir una cosa, así de rápido. El problema con Supergirl es, uno, que se les olvidó que era Supergirl. Dos, decidieron volver a Supergirl Secretos del Corazón, por eso pusieron a Monel, que por fortuna ya se fue al futuro para la Legión. Eso creo que lo habíamos apostado desde el principio, ¿verdad? De que tenía que ser mi mención obligada de la Legión. Sí, pero aparte tenía que durar solo una temporada. O sea, era lógico. Aparte, si tienes un Superman caracol. Decidieron que era importante exponer una relación lesbiana. O lésbica, más bien. Que no estoy en contra de ello, qué chido, pero no movió la historia para ningún lado. ¿Cómo no? Para ningún lado, güey. Pues por eso, ¿cómo no? La movió, la estancó, la jodió. No la movió. Si la estanca, no la mueve. Ahí la dejó. Ajá. Dos, decidieron que era más importante la relación. Un gran personaje, un gran cast como el de Lina Luthor, una gran actriz. Sí. Bueno, o los momentos en los que salía Lina Luthor decías, güey, esto va a estar mega pimper esa chingadera. Y se les olvidó que estaba Lina Luthor. Güey, la presidenta de los Estados Unidos, o sea, la mismísima Wonder Woman original. Es una durlana. Güey, se les olvidó. Totalmente, se fue al carajo. ¿Ya no lo volvieron a tocar? Hasta el penúltimo episodio. ¿Oye, va a haber Legión? Dicen que para la tercera temporada va para allá. No levanto esperanzas. No, y menos después de esta temporada. Sí, y estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque lo importante no es la Legión. Bueno, para mí sí es la Legión y debería ser para todo el mundo. Pero que le den su temporada a la Legión. El show es Supergirl. Exactamente. Si lo hacen como en Smallville, que es uno de los mejores capítulos que escribió Jeff Jones, junto con el de JSA, ajá, no hay bronca. Pero si lo quieren extender, les digo, güey, si quieren hacer un spin-off del D.O., lo están haciendo mal porque a nadie le está interesando. Si quieren hacer un spin-off de Alex Danvers y Maggie Sawyer, lo están haciendo súper mal porque a nadie le interesó. Si quieren hacer una serie de Jimmy Olsen como The Guardian, de entrada es negro y ya la llevan de perder. La segunda, a nadie le interesó por lo mal que está hecha, güey. Todo lo que estás mencionando precisamente tiene que ver con... Obviamente, recordemos que el cambio de instalaciones para irse a Vancouver les facilitaba cosas, pero perdieron uno de los ejes principales, que era Calista Flockhart. Sí. Y literalmente, todo lo que mencionas era para rellenar esa falta que tú tenías de sentido común, válgame la expresión, dentro del mismo desarrollo de los guiones. Pudieron haber puesto... O sea, en pocas palabras, quitaste la voz de la razón de una mujer. El ancla. Y metiste a 5 mujeres protestando al mismo tiempo. Es un caso normal, güey. De ahí no hay nada novedoso, es lo común. Ajá, perdón, es que no lo he visto. Y honestamente, ¿quieres que te diga una cosa? Ve los 2 primeros episodios de los 2 últimos. Y ya. Y olvídate del resto, güey. Olvídate de los otros 19 capítulos. Un dato que no tiene tal vez mucho que ver, pero estaba revisando los números de ventas. Y bueno, Wonder Woman, uh-huh. ¿Qué tanto va a subir ahorita con la película? Recordemos que, por ejemplo, en México se va a vender la adaptación de Earth One, uh-huh. de Wonder Woman, de Grant Morrison. Muy recomendable. Pero, por ejemplo, está en el lugar 32 Wonder Woman actualmente en ventas. ¿Hasta qué lugar calculan ustedes que pueda subir con el punch del mes de junio? ¿Con esta escritora? No, en general. Al número, no, porque al número se estrena, 30, se va a estrenar ella en ese mes. ¿Al 30? 31, no le doy más. O sea, va a subir de 44 a 45 mil. ¿Hay algún gran evento que en el que esté inmiscuida? No, literalmente es un inicio de ron. ¿No va a sacar una miniserie como de Batman? No. ¿Va a estar inmiscuida en una portada de cromo como Batman? No. ¿Van a republicar nuevamente el Earth One? Ok, va a ver, o sea que le va a quitar ventas a este. Uh-huh. Ok, sí, 31-30, no pasa nada. 31 es benévolo. O sea, perdón. ¿Y por qué redondeando? Porque pues son los mismos lectores de cómics los que van a comprar cómics. Exactamente. Oh, sorpresa. Exactamente. Y, perdón, pero a mí no me interesa si es hombre o mujer el que está escribiendo. Yo lo que quiero es una buena historia. Puede ser, pero ahí te va una apuesta. No sé si lo hayan hecho. Un no mes es... y después baja. ¡No! No. Cuando se den cuenta apuesto, las mujeres lo caro por, que es comprar cómics, apuesto lo van por a dejar, el segundo wey. Título de Wonder Woman. Wonder Woman and her Amazon Friends, Lesbic Amazon. Pero de entrada, ¿quién lo podría escribir? No sé, carnalito. Ese es el problema, creíste, porque mira, ni es siquiera... El mismo, es el mismo aspecto cuando creíste que Captain America iba a tener dos títulos. ¿Sí? Exacto. Nunca fue un gran top seller, hay que ser sincero. Que por cierto, ojo, porque ya se anunció que para el 25 ya nos olvidamos de Sam Wilson y Steve Rogers y es nada más Captain America. Qué bueno. Está perfecto, es que... Termina su arco. Ajá. Sam Wilson es buen personaje como Sam Wilson. Falcon es impresionante. Exactamente, no como Captain America. No, aparte cumplió su cometido ahorita. Exactamente, cumplió su propósito. Es para este arco. Es, okay, es como Johnny más. Walker, José Cuervo, Jack Daniels. Uh-huh. O sea, el US Agent, ajá. Cumplió con su arco al carajo. Nómada. Stephen Rogers. Uh-huh. A ver. Ok. Stephen Rogers es el Captain en los America, 70s. El 70. Ajá. Cumplió su ciclo. Decidieron que no funciona, vamos a hacerlo. No es Stephen Rogers y es otro diferente. Dije, así le hicieron. Eso nunca se ha visto después con un Wally West. Walter West. Es Wally B. West. Y aquí, por cierto, qué chingón está el Lazarus. No, le falta punch, pero qué chingón está el Lazarus Contract. Un poquito far-fetched, pero lo comentamos después. En la recomendación. El punto de todo esto es que, yo insisto, un mes que aumenten las ventas. Cuando las mujeres se dan cuenta de que tienen que dedicarle más tiempo a perseguir buenas historias de Wonder Woman que a ir al salón de belleza a tomarse sus frappuccinos y sus pendejadas joterías esas, ajá, van a dejar los cómics, ¿eh? De hecho, yo creo que sería más interesante ver qué pasa con los trades. Se van a ir a la parte loser de la ciencia ficción, se van a volver otakus. Dios no. Y entonces se van a desesperar más porque de entrada hay... A lo mejor ahí sí le entienden porque tienen que leerlo al revés. Por eso a lo mejor son tan afeminados los otakus. Porque lo tienen que leer todo al revés. Así. Entonces la manita se les mueve diferente. Por eso son tan losers, he dicho. Ajá. Y neta, no importa qué hagas, no me vas a llevar al lado otaku, me vale pa' tres madres. Oye, pero aquí lo curioso de todo es que te están tipificando entonces lo que debes describir. Ah, claro. O sea, si yo soy como esta mujer, Shea Fontana, o sea, veo una oportunidad, porque efectivamente, ¿quién va a rechazar un título... Wonder Woman sería alguien idiota. Inteligente que no sabe que no puede. No, pero el aspecto es, yo tengo que escribir a una mujer forzosamente. Porque soy mujer. Porque soy mujer. Claro, pregúntenle a Gail Simone lo bien que le fue. Y es exitosa. Y pero, mi respeto no, pero, para pero, Gail Simone. Pero por ejemplo, Gail Simone lo ha hecho muy bien con Preston Prey. O lo hizo muy bien con, o sea, tuvo momentos. Ojo, ojo, aquí hay algo importante. En Batgirl es muy bueno. Birds of Prey, te voy a decir una cosa, y ella misma lo declaró. Yo en Birds of Prey lo único que hice fue seguir el plano que me dejó Chuck Dixon en Ufo Fighting. O sea, porque todo lo que hice yo en Birds of Prey eran cosas que planteó desde un inicio de la serie Chuck Dixon. Yo tenía alguna duda y le preguntaba a Chuck Dixon qué hubiera hecho él y ya lo adaptaba yo. No le voy a quitar mérito, porque era así, oye, así como que cuando pusiste esto, ¿como para dónde ibas? Si me convencía, lo seguía, si no, pero tenía un plano. Pero eso Bad es lo Girl, malo, ¿no? O sea, yo soy negro, no puedo escribir un personaje blanco. Pregúntale a Christopher Priest. Sí, que él sí dijo, estoy harto de que me encasillen. The Ray era una gran serie en 1994 y le escribía Christopher Priest. ¿Por eso? Y no era negro. No, pero es que eso es, estamos cayendo en idioteces por cubrir cuotas. Ajá. O sea, tengo dos escritores negros, tengo cuatro títulos de personajes negros. Tú, dos y tú dos, güey. Oye, pero no puedo con dos, el peso de dos títulos. Me vale madre tú dos y tú dos, porque el tercero que tengo es blanco. No puedo escribirla. Exactamente. Y bueno, ahí se los dejamos. Un comentario rapidísimo nada más. Tiene que ser ahorita, ya estaba yo despidiendo el bloque, güey. No puede ser al principio. Un comentario rapidísimo, pero es para ver otra cosa ahorita que regresamos. Ok. Si podemos hablar de lo mismo, piénsalo, medítalo. Así como diría la Chobot, que a qué bárbaro, necesitamos a alguien como la Chobot aquí. En fin, nosotros vamos a un corte, eso sigue siendo Stripando, Nico Podcast sobre superhéroes. Te cuento, Nico Podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Vamos y venimos. Satin tights, fighting for your rights, and the old red, white, and blue. Leading you down. destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. Gathered together from the cosmic reaches of the universe, here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. Superman, Batman and Robin, Wonder Woman, Aquaman, and the Wonder Twins, Zan and Gina, with their space monkey, Bleak. Dedicated to truth, justice, and peace for all mankind. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito programa y este estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo 4 de los 5 integrantes del equipo DCA. Y si quieren más, apórtenle Patreon, porque no nos alcanza para traer al Clarky. Se pone muy... o ponemos a Clarky o ponemos a Zico. O sea... y perdón, pero Clarky anda así como que muy desactualizado, por eso andar en provincia. Ajá, nos viene a preguntar a nosotros, güey. Madre. No, vaya, valió madre, güey. Habráse visto. Únicamente, güey, como si supiéramos de qué hablamos en este programa. Ajá, nunca dijo nadie, pero bueno. El punto de todo... entonces, o nos alcanza para tener a Zico o nos alcanza para traer a Clark. Y honestamente, mi carnalito queda más en corto, me es más fácil editarlo porque ya sé los volúmenes, ya sé dónde habla él, ya lo quito. Clark habla como más bajito, me costó trabajo quitarlo el programa pasado. Pero bueno, ibas a hacer un comentario para interrumpir mi despedida. Ay, sí, sí. No, es que hablábamos hace rato precisamente de escritores de Wonder Woman, y Margaret Bennett, ella estuvo precisamente para Wonder Woman, para la edición del Rebirth. Ajá. Hubo algunas complicaciones, que es lo que, salud, el dato, ¿no?, que estoy buscando, cuestiones de salud, pero hubo otro detalle por ahí, que es lo que estoy tratando de deducir ahorita, y al final de cuentas entró Greg Rucka, que yo creo fue acertado, y menciono porque también hubo al parecer una cuestión política por parte de DC. Esto es especulación, ahorita estoy buscando el dato para corroborarlo, porque recordemos que se trajeron escritores de la vieja escuela como Dan Jurgens para volver a escribir Superman, igual que Greg Rucka para volver a escribir a Wonder Woman, ¿eh? Es correcto. Y para su segundo run, ¿eh? En Wonder Woman. Ahora que se traigan a Alan Grant para que vuelva a escribir Batman, carajo. Ah, Dios te oiga. Güey. Ajá. Pero bueno, entonces a mí el punto de todo eso, lo que me sigue llamando grandemente la atención, independientemente ya nada más de Wonder Woman, es, me está ranteando Feminazi que quieres un superhéroe, una protagonista de un cómic, de una película netamente femenino. Para que no lo apoyes, así de rápido, o sea, el peor enemigo de todos los movimientos feministas son las mismas mujeres. A mí, honestamente, no me importa si sale Ben Affleck o si sale Chris Hemsworth. ¿Por qué? Porque ya sé que yo no le voy a dedicar el mismo tiempo de gimnasio que esos güeyes. A mí nadie me patrocina como esos güeyes para ir al gym tanto tiempo. No tengo ninguna bronca. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? Las primeras que odiaron a Scarlett Johansson, con las mujeres, güey. ¿Cómo que esa vieja que...? Es que está demasiado buena. Yo también la odiaría si fuera mujer. No, ella sí es mujer, ¿por qué la odias? Sí. Hablaste exactamente como lo que dijeron todas las mujeres, carnal. Se ve que estás en contacto con tu lado femenino o que tu vieja ya te tiene bien controlado y educado, güey. Ya te sometió. ¿Dónde quedó ese psico grita al viento? ¡Me valen madres! ¡Dame un sándwich, maldita! Ya te mandan a ti por el pan para hacerte sándwich, ¿verdad? Y ella lo hace, pero yo voy por el jamón, por el pan, corto el jitomate. Porque es un hombre empoderado. Ella nada más, y le pongo la mayonesa y la mostaza al pan, ella nada más lo une y ya. Exactamente, carnalito. No, pero la cuestión es esta, o sea, las Ghostbusters, ¿dónde está todo ese movimiento feminista? ¿Dónde están esos millones de mujeres? Estaban muy ocupadas quejándose en redes sociales, por eso no pueden ir al cine, ¿no lo entiendes? No son mujeres, no las entiendo. Pero si las mujeres fueran buenas, buenas Dios tendría no una. No pueden tuitear y este, ¿no pueden tuitear y andar en la procesión? Sí. No, no, porque la sacan. Exactamente. Yo me encargo personalmente de eso. Oye, nada más para retomar, precisamente estábamos haciendo investigación el equipo de DCA. Y tanto Cico como yo estamos investigando. Nos a la fuente fehaciente. Y, sí, y bien creíble, desde luego. Y fue por cambio editorial, concretamente cambiaron al editor para Wonder Woman y por eso se fue, porque ya habían aprobado incluso varios números de Bennett. Tenían 4 o 5 ya escritos. Okay. Está raro. Ahora, lo más curioso es, ¿por qué no ponen a Marguerite Bennett ahorita? Porque ya hizo berrinche como buena vieja. Pero ya siguió en Bombshells, ¿no? A lo mejor por a lo mejor su estilo de escritura es vamos, Bombshells es muy bueno, güey. Eso que ni qué. Okay, ahí sí, no demerito a Margarita Bennett. De hecho, no demerito a ninguna escritora que sea buena. Ajá. Si es hombre o es mujer, si tu historia no es buena, me importa para tres madres. Lo hemos dicho con Nightwing. Si Devin Grayson, una basura, güey. Perdón. Ya vimos Tom King, no era el chido. Era silly. Punto. Ajá. La Legión de Superhéroes. Paul Levitz, sí, grandes historias. Se te acabó la cuerda, compadre. Y tus historias serán patéticas en el Rebirth, bueno, en el Flashpoint. Ajá. Entonces, no importa qué tan bueno, qué tan malo seas, tu sexualidad es algo que realmente debe ser intrascendente. ¿Para tu trabajo? Totalmente, güey. O sea, a mí me vale madre. Lo que importa es tu calidad. Hombre, mujer o quimera, entrega el trabajo bien, haz algo interesante y nadie va a cuestionar tu trabajo. Ajá. Pero te arriesgas, es mi percepción, te arriesgas más diciendo, es que yo como mujer voy a ser un personaje femenino bien chido. Te pones más en abajo del spotlight y la gente le pone más atención a tu por trabajo. Por las razones equivocadas te pones en el spotlight. Exactamente. Este güey habla poco, pero es conciso. ¿Qué pasa, Wookie? Te noto decaído. ¿Terminaste cansado después de tu carrera de Wonder Woman? ¿O fue después de posar jotamente con tus pulseras atrás de un...? Lo tenía que decir, te tenía que quemar. No eran ni brazaletes, eran pulseras de la carrera. ¡Oh, mi Dios! ¿Eran cómo se llamaban? ¿Los gomis? deja los 80s en paz, no te metas con los gomis. Ajá. Que era de los rasgos más masculinos que podíamos usar en los 80. ¡Hijo de...! Eso y el delineador en los santos. Pero bueno, el punto de todo esto es... Si esta Ashley... ¿Cómo se llama la escritora que se va a quedar? Si continúa el camino que dejó Ruka, puede llegar a ser una buena serie. Si lo quiere hacer como la animación en la que ella escribía, honestamente no le veo más de dos intentos de arco. O año de numeritos. Es muy difícil. ¿Cómo mides ahora los cómics? Está difícil con estas ventas, ¿no? ¿Cómo los mides? Que no se caigan más las ventas todavía, güey. Eso es lo que está cabrón. O sea, no es que se eleve, es que no se caigan más las ventas. Y eso es algo que, por desgracia, las feminazis no entienden. No, las feminazis ni el mercado en general, ¿eh? Está raro. Shea Fontana. Ajá. Bueno, ella. Si no logra, deja tú aumentar las ventas. Porque ya nuestras predicciones que va del 32 sube al 31, mi carnalito es más benévolo al 30. Ajá. Sí, si no mantiene esos números, va a ser la clásica escritora que va a mentar madres. Ajá. ¿Por qué? Porque nadie entendió su trabajo y ella como mujer quería escribir lo mejor de otra mujer. Y pero claro, este mercado netamente del patriarcado opresor no le dio la oportunidad. No, bueno, y tú lo mencionabas hace rato, ¿qué porcentaje de lectoras de cómics hay? Es muy bajo, güey. ¿Que será un 17 al 20%? No, eso es muy alto. Y no porque sean mujeres que van a querer comprar Wonder Woman. Eso también es una mala concepción. Es que eso es otra cosa. Las mujeres van por Batman, por Nightwing. Because quizás. Sí, o sea, perdón, hasta Nicole Scott lo puso. Uh-huh. El güey que pongan Nightwing tiene que tener a huge ass. Así de rápido. Perdón, pero eso nada más lo decimos los hombres, ¿verdad? Pero bueno, es Nicole Scott. Tu comentario es altamente sexista. ¿Quién lo dijo? Nicole Scott. Ah, caray. Rápido, ajá. Pero yo creí que nada más se fijaban en los sentimientos. Dijo nunca nada. En lo que sienten a verlo, ¿no? Sí, totalmente. Es un sentimiento, ¿sabes? Me dan asco. En fin, el punto de todo esto es que sigue. Ajá, o sea... Que ya no importa, o sea, que en realidad le hagan creer a la gente. Y fíjate que yo considero y lo he visto, porque he visto nuestro grupo de apoyo de motivacional matutino, de la banda. Ay, ¿por qué ponen esas fotos en Twitter? Ojo, no es porque yo quiera demeritar a las mujeres. Miren, a mí me queda muy claro que hay mujeres que viven a gusto con su forma de vestir o de desvestirse. Ajá. Y mientras ellas lo sigan haciendo, o sea, y lo sigan subiendo en las redes, significa que están de acuerdo, ¿no? Eso por sello de aprobación. Exactamente. Que tú, como gorda, no estés a gusto con tu cuerpo y te sientas ofendida por lo a gusto que vive otra persona en su cuerpo, ya no es mi pedo. Yo creo que es el problema más grande hoy en día. Es de que, ay, me ofende tu forma de pensar. Pues es tu pedo, no el mío. O sea, ¿yo por qué me tengo que preocupar por lo que tú sientas? ¿Que no tienes la suficiente capacidad para controlar tus sentimientos? Así de frágil es tu... ¿Sí, qué? Tu imagen que dependes de la percepción de los demás para definirte. O sea, si alguien no está de acuerdo contigo, vive en un error. O sea, perdón, pero creo que es al revés, ¿no? O sea, ¿cómo? Alguien muy sabio, que no me acuerdo quién es, dijo alguna vez... Cuando una persona no puede controlar sus sentimientos, tiene que controlar las actitudes de alguien más. Así de rápido. Entonces, ahí se los dejo de tarea, bola de idiotas. ¡Compórtense, carajo! Mira, es incontrolable. Mi odio hacia los estúpidos es más grande que mi fuerza de voluntad. Pero aquí vuelvo a lo mismo. Yo creo que es la única vez que voy a hablar bien de la gente de Tumblr y sus tips. ¿Qué? Lo voy a decir 30 segundos y es la única vez que lo van a escuchar y voy a negar que lo hice y por los motivos que ustedes quieran. Si a ti no te gusta algo que están escribiendo en un cómic o que están haciendo en una película, haz lo tuyo. Simplemente no esperes que se vuelva realidad. Ajá, porque hay algo que se llama canon. Supergirl, Monel no es canon. Adiós, Monel. Adiós, su caramel chairo. Ajá. Felicity no es canon. Adiós, Felicity. Por otro lado, Barry Allen y Iris West son canon. Así es. ¿Te cae mal Iris West en la serie? Sí. ¿Tú crees que la van a sacar? No. ¿Por qué, Wookie? Porque así se están basando en los cómics. En los cómics es la pareja. Es canon. Que por cierto, y para todos aquellos que sufren por la vida de Iris West, Iris West es un personaje intrascendente, gris y perpetuo hasta que llega... Sumilama. Eventualmente sí va a morir, no se preocupen. Pero cuando eso pase, va a ser cuando acabe la serie. Como al mes de que antes de que muera Barry Allen, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Pero después se reencuentran en el futuro, no todo está perdido. Ajá. Y por eso nace ahí Impulse. Así de sencillo es este. El papá de Impulse. Exactamente. De hecho, ella. Papa West no es su papá real, güey. Sus papás son del futuro y la mandan al pasado. Porque hay algo que. Ellos no pueden solucionar con respecto a su salud porque la ciencia del siglo XXI es más evolucionada que la del siglo XXI. Así de inteligentes eran los cómics antes. Entonces, lo único, no te gusta, no lo compres, no lo leas, te ofende que lo escriba un hombre, escribe tú, mi estimada feminazi, tu propio fanfic, ponle fotitos y que la gente te agreda. Punto, para que veas lo que sienten los escritores. Cuando tú agredes su trabajo, ¿estás de acuerdo? Ahora, como comentó mi carnalito en algún lugar que va a usar Dan Campos su audio, el que hayan hecho sus salas exclusivas, sus funciones exclusivas para mujeres, yo lo aplaudo, significa que vamos a tener menos ruido en las funciones donde no vayan. Es precisamente, se preocupan por nuestra seguridad, qué bueno que se encierren en su propio... sector seguro, porque es lo que busca, su zona segura, ¿eh? Donde nadie les cuestione nada. Y ñoños, no las esperan a la salida. Si no los pelan antes de que entren a la sala, no los van a pelar saliendo, güey. Créeme, no los van a pelar saliendo. No les va a interesar que le platiquen por qué George Pérez diseñó el lazo. No, ella es lo único que van a ver. Ni Winston realmente la explicación de fondo. No les interesa. Ella es Patty Jenkins, chido. Gal Gadot, chido. Le pegó a hombres, chido. No me interesa lo demás. ¿Dónde trae la espada? Ah, no, eso es ficción. Que curiosamente, ese dibujo lo estuvo promoviendo bien cañón Greg Rucka y es de Francho. El dibujo donde trae la espada Wonder Woman es dibujo de Francho y lo estuvo promocionando Greg Rucka. Para que es vean... que hay dos que hubo, ¿no? Hay una en la que está el anatómicamente imposible... Y hay otra que está así, ¿no? Nadie te vio, carnal. Necesito ser más... Perpendicular. Sí, necesito ser un poco más explícito. Nadie te vio. Aquí no es el behind the mic. Te perdiste la oportunidad. ¡Ay, perdón! Por estar ustedes hablando de Logan Jotorocho. ¡Maldito Jotorocho! Pero te digo, entonces es el problema. O sea, es... ¿Qué van a hacer ahora que vean que a nadie le importa? Ajá. Su corrección política... Y que a nadie le importa lo que hagan o no hagan con Wonder Woman, güey. Pues van a estar chillando como solo ellas saben chillar. Así rápido. Insisto, el que, por ejemplo, en Marvel le hayan dado el liderazgo de los X-Men a Jean Grey, uno, no lo vuelve un cómic feminista. Ni es algo original. No. Storm ya ha sido la líder de los X-Men. Y fue de la, por favor, y fue de las mejores líderes de los X-Men. De hecho, yo estoy más a favor de que sea Storm la líder de los X-Men que el mariquetas de Cyclops. Ese güey lo único que sabe hacer es chillar toda la vida. Pero curiosamente porque en la serie de Champions lo han sabido explotar muy bien. Cuando están teniendo la votación de quién nos va a liderar, el único que tiene experiencia es Cyclops. Sí, y, pero funciona solo si está lejos de Jean Grey. Exactamente. Ajá. De hecho, es lo interesante que están haciendo con esta dinámica, ¿eh? Uh-huh. A mí, ahora, lo que me llama la atención es que esos X-Men, el Cyclops de Champions, es el mismo Cyclops de X-Men Blue. Una duda, ¿ahí entonces ya significa que agarró el superpoder de Wolverine, el de aparecer en tantos títulos como sea necesario? Alguien tenía que dar esa habilidad mutante. Yo creo que es una cuestión por, de viajar en el tiempo o de la extensión de vida, como es, perdón, Logan, con su Killing Factor que duró 200 años. Te vuelves muy hábil para aparecer en todos lados. El que no me explico todavía es el Punisher o Batman. Estaban en todos bueno, lados. Bueno, recuerda que Batman tiene el superpoder más útil de todos. Dinero. Exacto. Harto varo. Y no, de algún lugar lo tenía que sacar, ¿no? De su herencia, de sus papás. Exactamente. ¿Tú, alguno de ustedes considera que lo mejor escrito para Batgirl haya sido por mujer o por hombre? En este caso, bueno, tenemos una escritora que se ha caracterizado por ser la de Wonder Woman. Perdón, la de Batgirl. Ajá. Uh-huh. Y curiosamente sus runs han sido los que han tenido mejor reconocimiento, incluyendo el que pasó ahorita con después del Rebirth. Pero sin embargo, además de ella, de Gail Simone, ¿qué otros escritores ha tenido Batgirl? ¿Es Batgirl and the Birds of Prey? No, como Batgirl nada más. Hay un título de Batgirl nada más. ¿No era la otra Batstars o algo así por el estilo? ¿Ella era la dibujante? Ella era la dibujante. Okay. ¿Y Gail Simone la escritora? No. No era otra, ¿no? Eso fue antes, ese fue un ron después de la salida de Gail Simone. Después de que sale Gail Simone es este... Se me acaba de ir el nombre. Stuart, Cameron Stuart. Cameron, okay. Él escribe junto con Brendan... Ahorita olvidé el nombre. Uh-huh. Y Batstars es la artista. Ok, entonces fue otro título de hombre, de mujeres escrito por hombre. Ajá, ellos son quien transforma a Batgirl de usar todo el equipo Wayne a traer como su ropa casual. O sea, aparte la volvió idiota. No, la volvió independiente para ya no usar el dinero del patriarcado. Wayne. Ajá, claro, y por eso voy a arriesgar. O sea, Gail Simone se la pasó recordándole a todo mundo que vivo temerosa de que me vuelvan a romper la espalda porque acabo de volver a caminar. Ajá, y estoy feliz de volver a ser una mujer completa. Ajá. Es que tienes que creer, si tienes confianza en ti misma, no necesitarás artilugios mágicos. Go fuck yourself. Ajá, o sea, bueno, el punto de todo esto es no. Bueno, curiosamente, sí tiene que ver con eso, desde el punto de vista que los autores lo que querían era que fuera un título divertido, bajarle un poco a lo gritty que estaba manejando Gail Simone. No lo querían ya otra vez tan sufrimiento, y era parte del DCU. Que fuera más alegre, más divertido y así atraer a una generación. Por eso la portada con la que inicia ese rol es Batgirl tomándose una selfie. Malditos millennials. Exactamente, okay. Es un cómic hecho. ¿La para tecnología millennials está peleada con la independencia? No. ¿Tu integridad física está peleada con tu inteligencia? Pero volvemos a lo mismo. Está pensado para millennials y que es lectura rápida. No me interesa lo de generaciones anteriores. Quiero cosa moderna, quiero cosa rápida y a lo que vamos, y a lo que vamos. Recordemos que en cierta medida fue un experimento exitoso porque la Black Canary les quisieron copiar un poco el estilo. Black Canary está muy bien, ¿eh? O sea, y no nada más en la serie. Fíjate que a mí, Kate y Cassidy, no me molestaba al principio. De repente como que le quitaron los sándwiches. Se los dieron a esta Felicity. Ajá. Así que no, espérate, los sándwiches eran para la Lance. Catherine lo pusieron en la zona equivocada. Exactamente. Pero Katie Cassidy, cuando en las dos primeras temporadas de Arrow, estaba más llenita y se veía muy guapa. Hasta que le dijo, no, el hueso es lo de hoy y valió madre. Quería ser política. Exactamente. Ok. Pero en la quinta temporada, como Black Siren, como que volvió a comer, y ya sabes, los hackers maravillosos, y dices, mira, se volvió a rellenar chido. Sí, literal. Ajá, sí, tal cual, se volvió a rellenar chido. Y también agarró forma, sí, comió aparte, güey. Y la nueva, se me va el nombre de la actriz que está haciendo ahorita Black Canary, también está muy guapa. Alex Amber, no ha bajado de peso. Bueno, la actriz que es Kylie Leigh, ajá, y es muy guapa. La actriz que interpreta a Maggie Sawyer tampoco bajó de peso, se ve muy guapa. Melissa Benoist no bajó de peso para ser Supergirl y se ve muy guapa. Calista Flockhart nunca va a subir de peso y solo le gusta a Harrison Ford. Exactamente. Porque es como su templo, el templo de su perdición. ¡Qué más chiste! Okay. ¿Y te quejas de los míos? Sí. Pues sí, güey, alguien tiene que hacer peores chistes que tú. Puede ser el Wookiee, pero no habla. No se arriesga, él simplemente pone sus fotos de Wonder Woman como Wonder Woman. Ajá, así de rápido. Güey, si no hay suficientes Patreons para arreglar el Millennium Falcon, de algún lugar debe sacar bar, ¿ok? Aunque sea Vicente de Wonder Woman. Así de rápido. Sí, pero lo que me preocupa es que no era una carrera, era una esquina y de noche, entonces... Nadie cuestiona, estaba... no era de noche, era el amanecer. Salió temprano. Man of Justice. ¿Ves cómo si hay alguien que no, se pierde chistes, güey? ¿Ves? Pero bueno, en fin. Rápidamente, ¿algo que quieran recomendar? Dos recomendaciones. Mi carnalito Zico dejó una precisamente de tarea para que vean. Ya no está, la voy a editar. No. Me vas a editar también a mí, sí. Carajo. Y precisamente tiene que ver, ahorita que hablábamos de Bombshells, precisamente el escritor que estaba en eso, tiene el título de la escritora, perdón, de Animosity. Es una serie que la pueden encontrar desde luego en Comixology. Y está tremendamente interesante. De hecho, las portadas están muy padres. Es como que de animalitos con santoral, mezclado con una chava que se escapa de algún lado. Y es literalmente una chica y su perro que está tratando de escaparse de Nueva York para irse hasta San Francisco, al único lugar donde podrían tal vez salvarla de una amenaza que la persigue. De entrada, chequen el arte, pueden buscarlo en Comixology y se ve bastante padre lo que es el manejo que tiene este personaje. Esa es la recomendación de Zico. Y yo nada más quería manifestarles mi alegría y gusto por el título del infame doctor... Perdón, no, si es doctor, Iron Man. Particularmente la última portada está muy padre. Recordemos que es el equipo que estuvo en Daredevil durante mucho tiempo, Bendis y Maleb. Y pues no hay pierde, tenemos el encuentro entre The Maker o Red Richards de los Ultimates con el Doom regenerado de esta realidad. ¿No se supone que los Ultimates ya no existían? Bueno, el Maker, recordemos que él sí estaba por encima de todas las maquilaciones y él sí pudo pasar. Y recordemos que hace rato hablábamos hasta de los Ultimate Ravagers, ¿no? ¿Cómo? No, ¿Sí eran los Ravagers? Marauders. Tomero Ravagers. The Ultimate Marauders, que se veía muy chido eso, honestamente, ajá. No se eliminaron, sino que se incorporaron a esta realidad. Más bien sería el término, ¿eh? Ah, ok. Y está bueno entonces. Ok. ¿Tu recomendación, Wookie? Vayan apartando. No, Wookie, no te pongas violento. No, es una despedida, espérate. No, vayan apartando para suscripción la nueva miniserie que va a ser el Nightwing, The New Order. Es. La premisa es parecida a lo que se vio en el mes de los villanos, se me olvidó ahorita cómo se llama eso. Forever Evil. El Forever Evil, gracias. Cuando Grayson se vuelve ruso y acabó con los superhéroes. No, es Future Sense. Future Sense, cierto. Ajá, Future Sense. Aquí igualmente Nightwing se vuelve el soldado del gobierno y ya están prohibidos los superhéroes y él los está cazando. No es el soldado del invierno, sino el del gobierno. Sí. Exactamente. ¿Los está cazando o los está matando? Exactamente. Sí, y lo porque escribe. Tú, Wonder Woman, te casarás con Steve Trevor. Sí, no. Ya la banda es muy estúpida, hay que sí. ¿Como Dan? Exactamente. Pero eso sí es una religión. Ajá. ¡Ey! El pastafarismo también. No, por eso es que esa sí es una religión. Sí, dije, oye, espera. Ok. Entonces, y lo escribe, la miniserie la escribe Kyle Higgins, quien conoce al personaje desde que coescribió con Snyder Gates of Gotham. Y luego tuvo el run de Nightwing. Que fue, no, de hecho, desde Black Mirror, ¿no? No, ese es Snyder. Pero Higgins también estuvo ahí. Uno estaba en Batman y el otro estaba en Detective, ¿no? No. ¿No? Ok. No. A Higgins es que Snyder lo introduce a DC en Gates of Gotham. Ok. Y yo rápidamente les voy a recomendar, como lo he hecho durante todo este maldito programa, el run de Wonder Woman de Greg Rucka. Está muy padre, se me hace una excelente manera de llevar los arcos. ¿Por qué? Porque no son números corridos. Los números nones los escribe Rucka, los dibuja Liam Sharp. Los números pares los escribe Rucka también, pero los dibuja Nicole Scott. ¿Qué es lo que pasa en los números nones? Es Wonder Woman dándose cuenta de que toda su vida ha sido una mentira. Que ahí es donde reorganizan más bien reconcilian todo lo que es de New 52 con pre-New 52 y lo que es ahorita Rebirth. Thumbs up. No niega nada de lo que hizo Zarello. Ajá. No niega nada de lo que hizo Pérez. Al contrario, lo unifica. Y por otro lado, lo que hace Nicole Scott con Greg Rucka es el origen, el Year One, tal cual, de Wonder Woman. Desde que sale de Temizquira. Que es bien importante que vean estas diferencias y hasta dónde lo está llevando. Porque recordarán en pre-Rise on Infinite Earths, Hipólita era rubia, mientras Wonder Woman era de cabello oscuro. Aquí te lo vuelven a poner, pero te explica. Y al mismo tiempo te ponen a la Hipólita de George Pérez de cabello negro y la que fue... Esa sí es una mujer empoderada porque decidió liberarse del yugo masculino, se fue a vivir. Como deben de ser todas las feminazis, irse a vivir a sus pinches islitas solas y que nadie las moleste. Ajá. Y pero es de cabello negro. Te explican por qué... Cómo se supone que Wonder Woman no podía salir de Temizquira y regresar. Sin embargo, a través del tiempo le dicen, pero tú has regresado a tu casa. Eso es lo interesante. ¿Es o no es Temizquira? ¿Ares? ¿Era Ares el de año 1 o no? Pasan cosas bien interesantes con Bárbara Ann Minerva, o sea, Chita. Un origen muy pimper, muy radical, muy rudo. De hecho, le integran de mejor manera su relación con Wonder Woman. Eso sí reconozco que... Para aplaudirse. Fue excelente. Ajá. Para aplaudirse. Honestamente, vale mucho la pena... lo pueden comprar, no les, si compran los números nones, no les afecta el no comprar los pares, y viceversa. Ajá. Pero es un gran complemento y, como estaba diciendo, es una manera inmaculada de abrir y cerrar un arco por parte de Greg Rucka. Yo creo que fue casi tan bueno como... Me atrevería a decir que es mejor que el de Azarelo. Ajá. Aunque toma muchas cosas Rucka, las integra y vuelve un personaje más redondo a Wonder Woman. Y les da su proyección correctica porque Eta Candy, la pelirrojilla de todos lados, es negra y gorda. Pero no se manda a volar. Y bueno, de esa manera, después de generar tantas amistades el día de hoy, nos despedimos a nombre del buen Wookie y mi canalito Zico, que ya partió porque la correa está corta. El buen DC, ya saben, nuestros Patreons, nuestros productores asociados. Rodrigo Díaz y Federico Rosas. Uno en Mount Justice y el otro en Happy Harbor, nuestros productores ejecutivos. El buen John Spirit desde el Hall of Justice, y Ana Vales Mil y Ale Velasco desde el Watchtower. Y en la isla de Gilligan tenemos a Carito Ramos y a Edith Sánchez. Nightboy, a nombre de toda la banda, les agradezco su presencia y compañía. Nos escuchan la semana entrante. Y como no hay sabias palabras, solo diremos It's All About the Bass. Y como no, muy chida rola. Vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.